porque no dice mujer cruel si no me quiere. Porque no deja ya más bien de ilusionarme. Que por tu amor y tu maldad yo estoy sufriendo. Si no me quieres, mejor será olvidarte. Aunque siga padeciendo por el mundo, el sentimiento me obligará a olvidarte. Porque no quiero recordar ya tus amores, que me causaron muchas penas miserables. Porque borras de tu memoria aquellas tardes, cuando juntos muy contenta te reía, y a solitas en secreto me besaba. Y decías que no me olvidaría. Hoy por otro mi cariño lo cambiaste. Y solo te deseo felicidad. Ya que conmigo mujer no la tuviste. Solo quisiste dinero y libertad.